Restauremos nuestra visión del mundo poniendo de nuevo los pies en la tierra y dándole la vuelta a nuestra realidad para enderezarla de nuevo. Empecemos a celebrar la liberación de nuestra tierra, nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas de la fe destructiva en el patriarcado. Claudia von Berghoff, Austria. Luchadora social y profesora emérita en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Su teoría crítica del patriarcado explica la negación y destrucción que éste hace de la naturaleza, suplantando su poder creador. Es fundadora del Movimiento Mundial por la Pachamama. Una de las voces por la casa común.